Se viene una nueva ley de pizzerías. Muy bien. Epa. Sí, señor. Algo que estábamos esperando. Pizza para todos. ¿Estábamos esperando? Una ley de pizzerías, una ley que venga a reglamentar todos los excesos, sí, señor, que suceden en las pizzerías. Y, además, que prevé la intervención del Estado, sí, sí, para en casi todos los momentos de la elaboración y comercialización del mencionado manjar. Tenemos acá al doctor Patricio Otonelli. Buenas noches. Que es el director general de pizzerías de la Comuna Metropolitana. Sí, y afines. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer estar contigo. ¿En qué consiste básicamente la nueva ley de pizzerías? ¿En qué va a consistir la regulación? Porque actualmente, ¿no es cierto, Jorge? Es verdad. ¿Qué sabe? Yo soy inconsecuente. La actividad pizzeril, sí, está completamente desregulada. Sí, porque en general la pizza ha devenido en algunas pizzerías en una especie de tostado, que se lo venden como pizza. Claro. Bueno, hay que terminar con eso. Con eso hay primero que hay que hacer una clara definición de lo que es una pizza, sí, para diferenciarla de una hostia, bueno, por ejemplo. O de un calzón, porque hay que claro, confunde. Sí. O de un plato de ensalada, como esas pizzas que arriba tienen palmitos, ananá, sí, diferenciarla del postre incluso, que hay gente que sí, lo llega confundiendo. Sí, pizza para comer durano, y después, como postre, una pizza de durano y ananá. Igual. Bueno, para todo eso estamos haciendo una especie de diccionario de pizzas. Ajá. En donde se define puntualmente por nombre lo que usted llama la pizza primavera, la pizza margarita. No, pero eso, perdóneme, que lo contradiga. Eso es justamente lo que se trata de erradicar. Pero usted quiere abolirlo. No, no quiero abolirlo, quiero circunscribir la palabra pizzería a algo que la ley explicite claramente y no a lo que se le ocurra al comerciante inescrupuloso de turno. Sí, porque van a aparecer los que pongan en letras chiquititas cosas parecidas a una pizza grandota. Y van a vender las mismas porquerías que venden ahora acá nomás. Sin hablar de otro aspecto de la ley, que es el de los excesos. Ahí está. La pizzería, y especialmente en verano, recalienta el barrio. Bueno, no sé si el barrio. Todas las casas linderas a unas pizzerías están siempre calentitas en virtud del tema del horno. Uh-huh. Y yo le digo, pues yo he padecido una pizzería al lado de mi casa, en verano, 35 grados, el horno a todo lo que da, y bueno, no hace falta, porque yo tampoco quiero hacer de esta charla, que debe ser científica, sí, una cosa personal, autorreferencial. Sí. Mi mujer sudaba hasta la bueno, pera. Bueno, no, está bien, no, señor. Pero sudaba hasta la pera. Bueno, pero está bien. Es verdad que las pizzerías que tienen un horno sí, amurado a la pared... Amurado. Ah, parecía un horno amurado a la pared. Es un lindo tango ese. Tienen también que tener una doble pared con una capa aislante. Eso es entre lo que una estamos hablando acá con el ingeniero Vermicelli. Sí, señor. Que es el autor del proyecto Hornos Aislados para Todos. Bueno, sí. Y todas. Y todas. Sí. Porque no le enfría nunca la pared caliente. No se le enfría. No hay manera no de enfriarla. Además, la buena pizza necesita que el horno nunca se enfríe. Ahora, nosotros estamos hablando, perdón, soy otra persona, ¿no? Sí, lo había notado. Estamos hablando con gente del Canadá, donde Canadá. En Canadá usted sabe que hay un amplísimo programa para los usos pacíficos de la energía atómica, ¿no? Sí. Sí, de las armas en general. Sí. El uso pacífico de las armas se llama JA. Y bueno, justamente hay un horno atómico. ¿Atómico? Un horno atómico. Sí, y tenemos pensado instalar acá en la ciudad de Buenos Aires 7 pizzerías pilotos. Sí, pero piloto. Pero 7 no es piloto. Primero empiece por una para que sea piloto. Empezamos por una, pero seguimos así hasta 7. Para que no se piense que el resultado obtenido en un solo caso es casual. Universal, bueno, claro. Sí, claro, pero va probando. Disculpe el incesto. No. Prueba de a poco, me parece que... Pero el horno atómico, le digo yo que he sido... Que soy otra, una tercera persona. Sí, un japonés. Uno de los diseñadores de este horno. Primero, casi no gasta nada. Bueno, no gasta... Muy barato, una vez que uno lo instaló, cuesta sí. 60 millones de dólares. ¿De pero ahí? Después el gasto casi es nulo. Y bueno, si ya lo gastó se amortiza todo. En 160 años. Claro, se amortiza. Y la otra cosa es que no produce calor en las casas, eso salvo el caso de una explosión, como pasó en una pizzería de Chernobyl. Sí. Nos pasó en Japón hace poco también, pero es claro. Uno cada tanto. Pero que son casos aislados, podría decirse uno de cada siete. Sí. Caso piloto. Claro, y no calienta. No. Y bueno, no calienta, pero no preocupa. Pero genera un riesgo nuclear, porque usted está jugando. Siempre está el riesgo de una guerra nuclear. Está así. No, de una guerra no. Vamos a ser sinceros. Terminamos con la Unión Soviética y todavía. Usted está jugando. Jugando, sí. Sí. Con uranio. Sí, con el mal humor de la gente. Ese es el nombre de la pizzería número uno. Con H y N. Uranio, agua pesada. Porque claro, usted le manipula el átomo al uranio. Sí, romper el átomo se llama la pizzería. Y eso, está jugando con un arma que el ser humano no puede tener en sus manos. Pero bueno, ese es el futuro, señor. Ese es el futuro está en la energía atómica, no en el carbón de leña. Pero no para una pizzería. Claro, ¿sabes cuántos bosques hacen falta para hacer una pizza? ¿Sabes cuántos dinosaurios? Casi ninguno, una rama. Mire, me parece que... Ahora van a tener que trabajar... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es un cuarto usted? No, usted es una persona. Otra hora. Usted ahora es el dueño de Tuñín. ¿Cómo le va? Van a tener que trabajar los piseros con el consabido delantal de plomo, que es propio de los... No sé si de los piseros o de los que toman radiografías. Sí. No, toda la... Porque de tanto andar entre malandras se aprende por ser vaquiano. Uh-huh. No, digo, de tanto andar entre energía atómica, el tipo, el maestro pisero va a la casa y vuelve... fosforescente. Sí, radioactivo. Sí, no prende la luz cuando llega. Es una ventaja también. Y eso puede llegar a contaminar a toda la familia incluso, ¿no? Bueno, pero eso es un detalle menor, una consecuencia. Es una familia sacrificada cada millones de argentinos. Mire, vamos a tener problema con el sindicato de pizzeros. Bueno, pero vamos a hacer un segundo sindicato que se van a pertenecer desde ahora a los pizzeros al sindicato de trabajadores de la energía atómica. Bueno, no, señor, pero... ¿Qué opinea? La libertad sindical tiene un límite, muchacho. Sí, este. Bueno. Gorila. No, los piseros son piseros. Si ustedes quieren hacer señor, algo si yo hago una pizza atómica con energía atómica y planos de la NASA, soy empleado de la Comisión Nacional de Energía Atómica y no de la pizzería... Sí, X. Qué sé yo, X, no quiero dar ningún nombre. Entonces tampoco. Hágase la pizza usted. No la pida, no nos ¿usted pida. ¿Quién era? Soy Tunín. Ah, váyase. Váyase a la boca, Tunín. Váyase. Bien. Con todo eso va a terminar la energía atómica. Sí, a mí me parece que... Con los maestros piseros, por ejemplo. Claro, con los maestros piseros. Y además es una ventaja porque usted entrena al pisero para eso y el día de mañana tiene un astronauta en el horno. Pero le voy a decir, ya que usted está señalando los peligros del pisero atómico, que el maestro pisero del horno de leña no está exento de peligro. ¿De qué? Del riesgo, señor. Sí, la peligrosa es una... Viene piloto de pruebas. Sí. De aviones. Fakir... Sí. Y después el maestro pisero. El maestro pisero. De riesgos de trabajo. De mayor riesgo, sí, claro. Porque el maestro pisero va ganando confianza con el horno. El horno es muy traicionero, sí, ¿eh? Sí. Y por ahí se estira por alcanzar una pizza, se estira, ¡pum! Se cae adentro. Viene el ayudante, con el que a lo mejor hay alguna. Y agarra una pica, vamos. O sea, le cierra la puerta, creyendo que se trata de un lechón. Y no sería el primer maestro pincero vendido a la comunidad. A las dos horas lo sacan al maestro pincero y le ponen... Una mancha de la boca. No, señor, primero que el maestro pincero tiene una pala. Sí, claro. Pero siempre el fondo está lejos de lo... Sí, está de... Y se va estirando. Además, bueno, nosotros teníamos una pizzería erótica. Sí. Con maestros pinceros que eran patos bica con músculos bien marcados. Ajá. Que estaban siempre transpirados. Usaban el aceite de las pizzas y se pasaban aceite de oliva. En vez de vaselina se echaban aceite de cocinero. Y... Y trabajaban además en calzoncillos. Sí, pero... en el Lips. Sí. ¿Cómo se ponía esa pizzería? De... ¿Qué? ¿Cómo se ponía? No sé. Sí. Venían todas las viejas. Iba la sí, señora. Dice, ¿eh? Dos porciones. Con faina, papito. Faina la vieja. Sí. O sea que el riesgo está siempre en la pizzería. La cuchilla, el tipo que corta, pa, pa, pa, pa. Sí, pa, las ocho porciones clásicas. Ese es candidato a lisiado. Pa, pa, pa, pa, una mano. Pa, pa, pa. Ni te cuento. Por trabajar en el elite pasa eso. Bueno, riesgos hay en todos los trabajos. Ah, pero también, claro. Esa es una filosofía de el vida. El patrón. No, señor, el patrón. ¿Quién es el señor? Tunín. Creí que era un filósofo. Por menos de Hegel no me agachaba. Sí, sí, sí. Señor, hay riesgos en el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros estamos cubiertos con una ART. ¿Qué? ¿Qué es? Una aseguradora de riesgos de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la aseguradora de ART. ¿Usted va a asegurar a los pizzeros de...? Atómicos y a todos. Nuestra compañía se llama Aseguro, lo llevaron preso. ¿Qué le cubre? Y le cubre el pecho. Un calzoncillo. Disculpe, pero estoy haciendo un pizza y con la calor. No, ¿qué le cubre la póliza, señor? ¿La? Ah, no, la póliza la traigo al aire nomás. Sí, pero por ejemplo, sí, si se me resbala un pizzero. Ah. En la calle no. No, en la calle no. Se me fuera del horno, no cubrió nada. Se me rebala adentro del local. Aquí está. ¿Adentro del local? Adentro del local. No, mala suerte. ¿Cómo mala suerte? ¿Y dónde? Lo único que le cubrimos es accidentes de horno. El pizzero que muere horneado. Sí. Ese se lo garpamos. Hasta la tapa del horno cubre eso. Pero... del horno para afuera ya es otra... es otra, otra compañía. ¿Pero cómo otra compañía? Si uno se quema con algo que está caliente... Leche, sí, sí. Producto del horno, como sí, por ejemplo... Llora, bueno, señor. También, eso sí. Eso pero sí. No, en el local se resbala. Eso ya está fuera del ámbito del trabajo. ¿Qué hace el pizzero en calzoncillo en el local? Claro, en el local, vamos. Y está conversando a las viejas. No, bueno. Eso no lo podemos cubrir. El pizzero está siempre con la pala en la mano al lado del horno. Y sudando. Si no suda, no es pizzero. Más de 2 metros del horno no le cubrimos, señor. No, pero nosotros. Quizá... 40... No, espera un poquito. Quizás tiene la comanda en la mano. ¿Quién? ¿La qué? Tiene la comanda. Dijimos la pala y el cuchillo a lo sumo, señor. No, ¿qué comanda? Señor, veo que el mozo le pincha la comanda. Y peor todavía. El papelito con el pedido de las pizzas. ¿Papelito? Sí, eso es la... acá no somos verbalmente. Claro. Es que un memorándum, le mando. No, pero la... Pero maestro pizzero. De mi mayor consideración. Las grandes pizzerías como estas que está acá enfrente y varias de este tipo. Buenas tardes. Grandes pizzerías, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos como 80 mesas metidas allá. Ah, oh, que mira no vos. No te hagas el banchero. Sí. Dicho sea de paso, nos pondría a mandar algo, ¿no? Sí. Pero se usted... ocurre en otros programas. En otros barrios. Otros horarios. Nada, ninguna de las cosas que les ocurren a todos. El otro día nos mandaron en Parque Patricio, estuvieron muy bien. Sí, no como acá, pero no la comimos porque nos mandaron cuando empezó. Usted no la comía. Por ejemplo, mire, no es que me queje, no. Pero nosotros hemos hecho muchos espectáculos, además del programa de radio, sí. Espectáculos teatrales, musicales. Nunca en la vida vino un actor a ver el... No, bueno. Y cada vez que estrenan alguna cosa, van nosotros, un montón sí. de personas, incluso yo mismo. A verles. A verlo. Nosotros, la única gente que nos ve es el público. Ah, bueno. No está mal. No está mal. Cosa que tampoco les pasa a los actores. Bueno, entonces, usted tiene un accidente con el pinche de la comanda. Es el muchacho. Que viene el pedido rápido, pone la mano así, que lo clava. Ah, sí, te ensartan como churrasco y croc. Y se le puede ese pinche, ese clavo que está sobre una base. Lo usamos en Semana Santa. El clavo lo usamos Cristo, para señor. Los papelitos. Claro. Y bueno, no eso, para la mano. No, pero para los papelitos de los tipos que para piden limpiarse. En el mostrador. ¿Cómo para limpiarse? Para sostener la pizza. ¿Cómo la come la pizza? Con plato. ¿Con plato dónde? ¿El mostrador? ¿Con plato? Sí, te la sirven con plato igual. No, señor, tengo un platito, platito de fierro. Y bueno. Muy abollado tiene que estar. Sí. Y rayadito. Y papelito. Tampoco se debe exagerar con el papelito, porque yo he visto gente que de puro generosa se fundió. Sí. Se gastó toda la guita en papel. ¿Saben los árboles que nos cuestan estos? Sí. Sí, porque ¿sabés lo que cuesta este papel, no? Nada, no cuesta nada. A algunos no les cuesta nada, pero a otros les cuesta más. Sí. Los usan para cualquier cosa. Nosotros tenemos contados los papelitos, tres por porción. Ah, pero señor. Te lo contamos incluso con el dedo humedecido. Sí. Si están puestos como un abanico los papeles. Sí, por eso. Yo, buenas tardes. ¿Qué detalle? Soy yo, el del detalle. Ah, ¿usted es ese? Sí, yo los pongo en abanico. ¿Sabe cómo es? Tomo, por ejemplo, lo que podríamos llamar el block. Sí. Y apoyo la palma de la mano fuertemente. Sí. Y hago una torsión. Ah. Y ahí se produce. Y le queda, pero. El efecto abanico. Qué maravilla. También los viene en vasos, dentro del vaso. Dentro del vaso lo hacemos parecido, también. Claro, también, sí. Como un pañuelo chichejero. Incluso en algunas pizzerías de barrio está el gancho, que también los ponemos ahí ensartados y uno va y se sirve. Sí, eso ya no es eso tan es con elegante. Papel de diario, eso bien, no es tan elegante ya, ¿no? Bueno, con respecto, buenas tardes. Buenas tardes. Ya va, ya te atiendo. Lo que pasa es que estoy saliendo del teatro. Me gusta poner nervioso a los que se van. Igual el tipo, llamar a esta hora sabiendo que está en el programa la piba, sí, está sola, bueno, loco. En la pizzería, sí, señor. También hay postres. Desde luego. Bueno, vamos de nuevo a la ordenanza, sí, la nueva señor. Ley de pizzería. Hay postres que suelen alcanzar años. Edades prehistóricas, señor, el merengue. Ah. Bueno, sopas inglesas del tiempo de la inundación. De las invasiones. No, hay postres de merengue, sobre todo, que no tiene mucha salida. La torta de durazno con crema, que también está ahí. No hay una sola persona decente que la quiera comer. Y sin embargo está ahí exhibida día tras día, noche tras noche. Año tras año. Nos juntábamos siempre en una pizzería, los dos mortales. Una pizzería que... La foto de Gabriel. De barrio. Y... pero nos quedamos hasta las 5 de la mañana, ¿se acuerda, cinco, doctor? Cinco, ¿y haciendo qué hasta las 5 de la mañana? Hablando, contando, recordando el pasado, muy bien. Ajá. Y había siempre como vinculándonos con el paseo de un imperial ruso. Ah. Que lo vimos el día que fuimos, viejo, el primer día que fuimos. Sí. Y muchas veces mirábamos el imperial ruso cuando la conversación decaía, que era cada dos frases. Y decíamos, ¿se acuerda? Estaba el primer día. Sí, y está como nuevo, decíamos, ¿no? Sí, sí. Yéndolo de lejos. Bueno, sí. Entonces ahora nosotros queremos poner un plazo máximo de permanencia del imperial ruso, la sopa inglesa o la torta de duraznos y crema. Aunque el merengue. En las heladeras de las pizzerías. Que puede ser, estamos proponiendo... ¿Qué está proponiendo? La patronal no está de acuerdo. No, no, no. Nosotros proponemos un año. Sí. Un año para la mayoría de los postres, ¿no? Un año. El flan, no, el flan dura un poco menos, dura 8 meses. Pero, señor, incluso decretamos una especie de suelta o de quema o de libertad de vientres para los postres que estén guardados a partir del 31 de diciembre de este año. Ese día es obligatorio, a partir una especie de jubileo. Junto con los papelitos de la ventana hay se que tirar merengues. Todos los postres. Claro. Ahí hay que tirar todos los postres. El postre que usted no lo vendió el 31 de diciembre a las 12 de la noche, fuiste. Lo tira. Ah, pero desde el 1 de diciembre no hago ni un solo postre, señor. Voy liquidando stock durante todo diciembre. Bueno, haga lo que quiera. Es cosa suya eso. Es cosa suya eso. Nosotros ya, después del 1 de diciembre, tienen que ser del 1 de enero, de perdón. De enero. Está ahí, el orden de los meses a veces no lo tengo bien. ¿Y bueno, dónde le pone la fecha al imperial ruso? Eso es lo que estábamos discutiendo. Estamos viendo, porque habíamos pensado... Si le metemos un papelito adentro, como era nuestra idea... Adentro el dulce de leche del merengue, ¿vio? Por ejemplo, usted rasca un poco y saca... Pero se puede adulterar fácilmente. Y sí. Por eso le digo, no, va a tener problemas. Igual un año me parece un plazo... Muy generoso. ¿Cómo? Me parece un plazo generoso. Ah, qué raro, porque la patronal estaba pidiendo 5 años, por lo menos. 5 años con opción. Con opción a uno más, de gracia. Sí, esto está como nuevo. Claro. Otros pedían 10 años, como la prescripción. Sí. Bueno, y... Me parece que eso no lo va a poder controlar. ¿Qué va a poner inspectores que anden por las pizzerías? Sí, señor. Tenemos, un hilo de carbono 14 para... Tenemos a un señor, ¿cómo se llama este señor? Ness. Ness. Sí. Elliot Ness. Junto a un grupo de inspectores incorruptibles que se llaman... Los insobornables. Los intouchables. Yo, mire, ya que usted está con afán de regular la actividad. Sí, es, yo salgo de mi casa afán, regular sí. Nomás. Creo que tenemos regular que... Regular para abajo. Tenemos que hablar de del tamaño. No sé si mira bueno, el caso, no. Señor. Porque en algunos lugares venden como grande. Sí. Algo que uno diría mediana. Sí, sí. Bueno, no, pero de eso se ocupa otra área de gobierno. ¿Cómo? ¿Otra más? La de mensura, señor, los agrimensores. Sí, sí. Lo que es, se llama inspección de tamaño. Sí. ¿Y qué inspeccionan tamaños? De todo, de todo. Regulamos lo que es grande, lo que es muy grande y lo que es grandísimo. Sí. Ah, ¿y lo mediano y lo chico? No, es otra oficina. Nadie mira, quiere ir. Minimalista. Porque los cargan en el gobierno. No, señor, porque dice la grande... No, el asunto es cuántas porciones saca usted de una pizza. Sí, pero puede sacar igual. Ahí está el ojo incorruptible. No, le puede sacar... Robespierre. Usted le puede sacar 8 porciones a un alfajor. 8. Y son 8. Y bueno, por eso, pero no, los moldes de pizza sí son siempre los mismos. ¿O no? No, señor, mire, no. Hay ¿sabe una... dónde? En esas pizzerías que hay ahora. Las nuevas. Las nuevas, pizzerías nuevas, pizzerías que incluso... Tienen vergüenza de serlo. Sí, y le dicen almacén. Y si le llaman, ay, no sé qué, ay, sí, almacén aquello, de campo. Ay, el otro, bajan una pizza 200 pesos. Sí. Y ahí los tachitos son chiquitos, vos pedís una grande, y siete la grande que queda para... Sí, o gigantesco, sí. Hay una claro. De que es gigantesco. Bueno, y no. No, por eso le digo, y hay que regular, porque vamos está vamos a tener que imponerle una multa. No, espere, si como una multa a mí. Sí, señor. Sí, señor. Para empezar a conversar, una multa. Sí, sí. Si yo soy un clásico de la pizza. ¿Ah, sí? Sí, anda a vender pizza al Teatro Colón, si sos un clásico. No, señor. otra cosa que ha sido suprimida por esta ley son los escarbadientes. Sí, señor, muy bien, muy ya, bien. Ya, de hecho, hay pocas pizzerías que trabajan con escarbadientes. Sí, pero no el escarbadiente es en la pizza un asesino. Bueno, no, asesino. Porque usted no. Llena la pizza de escarbadiente, viene el tipo apurado, agarra la porción, ¡ah! Abre los ojos, así veo como es uno cuando sí. Viene, que ya no soporta más, ya viene expeliendo jugos gástricos. Sí, sí. Ya de solo mencionarla. Quise decir que venía muy rápido. Llegó volando el tipo. Y entonces, a propulsión. Sin parar mientes en los... En los riegos. En los palillos. En los palillos, sí, sí. Ahí le mete un tarascón y se ensarta el mencionado escarbadiente. Y queda como... En la como parte un... superior del paladar. Queda como un atentote con un adorno saliéndole de la trompa después. No, bueno, también... Y mucha gente directamente fenece. Pero usted no mira lo que come, no toca lo que come. Oh, señor, cuando uno llega en ese estado... Este... Yo le estoy diciendo lo que sucede. No bueno, que sí, sucede, señor. No. Yo no tomo una pizza y empiezo a mirar con el dedo a ver qué hay. Si no, no comería nada. En esto nos alertó el matambre. El matambre también es un asesino de escarbadientes. El matambre, escarbadiente. La cantidad de piolín y de escarbadiente que se traga la gente en un año en los matambres está calculada. Sí. ¿Cuánto es? 20 kilómetros de piolín. Sí. ¿Por persona? No, no, no, señor. En el país, por año. Bueno, mire, a mí me parece que eso del escarbadiente es una exageración, de todos modos, eso lo hemos superado hace tiempo, ponemos esos... De plástico, esos dispositivos... Que de plástico, eso, no sé cómo se llama. Sí. Una medicina. Tienen un nombre. Cepi se llama. ¿Cepi? El tipo que lo patentó en una tarde, un verdadero ingeniero mecánico, lo patentó y le puso Cepi. Buenas tardes, ¿quién me llama? El señor... Pero Cepi. Usted es el famoso Cepi, el inventor del... El locutor instituto. Cepi. Pero el Cepi también ha sido corrido a un costado. ¿Y entonces se le va a aplastar la caja? No, en no, por la caja rígida, señor. Porque antes la caja era de un cartón casi cartulina. Antes esto era, discúlpeme que me meta, yo soy el inventor de la caja rígida. Casi. Jorge Newbery, ¿verdad? Y en realidad los escarbadientes y los Cepi, sí. Zeppelin, eran para que la caja no se achatara y se pegara a la pizza. Sí, sí. Claro, bueno, bueno sí. Ahora con la caja rígida, ¿qué sentido tiene? Es como si usted le pusiera escarbadientes a una pizza y la guardara en la caja fuerte del Chase National Bank. Claro, bueno, no sé si tanto. Pero la caja rígida admite ser apilada incluso hasta 10 veces. Hasta 10, sí, sí, sí. Usted le pone 9 pizzas arriba. Y chau Pinela. No sé. No es el lugar de la locución. Yo estaba con ganas de decir Chau Pinela y no sabía dónde irle. Y lo puse en cualquier lado. Sí, Chau Pinela, claro. Bueno, justo tocó ahora. ¿Qué, sí, vamos a... ¿qué va a ser? ¿Hay cajas de vidrio, cajas rígidas? ¿Eh? No, de vidrio no, señor. Pero hay de distintos cartones. De plástico, le digo algo que permita ver qué hay adentro. Ahora, yo siempre me equivoco con las cajas rígidas y la abro al revés. Ah, no me diga. Sí. ¿De qué lado se abren? De arriba. No, la caja rígida sí, además viene con una abertura... ¿Qué? Que traza un ángulo, no la puede sacar por completo la tapa. No, no, sí, ya sé, es pero parte de la no base. Sabés de qué lado ponerla. Tienen, sí, que tener una flechita que digan, arriba. Esto para arriba. Claro. Pero si tiene la marca, señor, arriba le dice Gran Pizzería... Decide up. Sí. Le dice, ve una parte que está, tiene un impreso, un dibujito que dice, el loco de la pizza, y una carita. Esa no la como ni loco. Y abajo no tiene nada. La se otra... le cae la pizza, si no tiene nada. La otra cara no tiene impreso. Entonces usted lo abre, sí, del lado, pero impreso. Pero si el tipo ya empieza admitiendo que está loco. Claro. Lo primero que hago es dar vuelta a la caja. Bueno, para terminar con todo este informe. Sí, Chau Pinela. ¿Hay anchoa? Pizza, pero si usted no quería la pizza heterodoxa y... la pizza anchoa. De anchoa no es heterodoxa, sí, señor. Anchoa es incluso llama la... más clásica que la de mozzarella, sí, la pizza. No, de no, y la pizza no lleva ninguna ni van. Hay arriba. Que ser muy hombre para comer pizza de anchoa, señor. La anchoa de espinada. Soy otro. ¿Cómo le va? Muy hombre hay que ser. Yo comía pizza de anchoa, Sí. En una pizzería, que venían la anchoa las viva. Anchoas vivas. Ahí está. Me acuerdo que nosotros las matábamos, las agarrábamos de una punta, sí, el doctor, sí, y la golpeamos contra la mesa. ¡Ta! Y ahí quedaban secas. Deslucando anchoas. Porque anchoas. Comerse una anchoa viva, le digo que... ¡Ah! Muerta ya es una cosa. Sí. Muertas hay que ser valiente. Sí, pero viva... Pero viva hay que ser audaz. Un héroe, señor. Señor, ¿se la coma viva o se la coma muerta? Es lo que me decía mi abuelo. Es horrible la anchoa en la pizza. Usted porque nunca pasó una noche en vela con la anchoa tratando de huir de su destino. Algunas rogando que se nos partía el alma. Decía, por favor, paisano. Lo peor que uno puede hacer es tomar mucha agua. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Se toma agua después de comer una anchoa viva y la anchoa le sobrenada como en pecera. Se les vuelve cardumen adentro. Claro. Sí. Para eso le vendría bien haberse tragado un piolín para sacarla de tanto. Para pescarla, de los 20 kilómetros de piolín. Sí, te regalo el anzuelo. Sí, bueno, ese bueno, disculpe, señor, pero tenemos que retirarnos, ¿eh? ¿Se va a ir ya tan temprano? Sí, envuélvanos algo y nos vamos. Para eso voy a decir solamente dos palabras. Chau Pinela.